estoy cansado de los que vienen de amigos y solo quieren rellenarme el agujero. Por ahora no les debo ni la hora. Tú, baby, me dice mi abogada que por ahora no ha pasado nada. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. Estamos escuchando a Calamaro en Alta Sociedad mientras nos vamos aproximando al inicio del programa nocturno del sitio FM. Les recordamos que el programa que se va a iniciar a partir de las 21 horas aproximadamente, un par de minutos más quizás, es Música y Literatura, el programa nocturno de los viernes del sitio FM, desde el Valle de Anizacate para todo Parabachasca y vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Aguárdennos un par de minutos y comenzaremos con nuestro programa. Todo Buenas noches, estimados oyentes. Son las 21 horas 3 minutos del viernes 27 de mayo del año 2016. El sitio FM inicia la transmisión de su programa nocturno de los viernes, titulado Música y Literatura. Transmitimos por la frecuencia 95.3 para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. En el programa de esta noche participará activamente Marina Salvático, acompañándome y más que acompañándome, prácticamente dirigiéndome en el programa, porque supongo que ella lo ha preparado más que yo. Les digo un poco de que este programa lo hemos armado así como de una sorpresita, porque estamos trabajando en otro programa que tiene que ver con la Guerra Civil Española, los poetas españoles, etcétera, etcétera, pero no nos dieron los tiempos para poder llevar a traerles ese programa y decidimos encarar este programita para este viernes. También les recuerdo que el día 21 de agosto del 2015 tuvimos un programa nocturno en el sitio dedicado a Fontana Rosa y a Dolina, de modo que algunas de las cositas que hicimos en aquel programa del 2015 pueden llegar a repetirse ahora, pero seguramente este programa tiene poco que ver con el anterior. Este es un programa más rico porque lo hacemos entre dos y, bueno, eso siempre se presta a que surjan conjeturas, comentarios. Y desde ya les anticipo de que estamos por trabajar en forma muy espontánea con Marina esta noche y vamos a hablar y superponer nuestras opiniones en cualquier momento, como si estuviéramos en vivo, pese a que estamos a varios kilómetros de distancia, conectados por la telefonía móvil. Marina, ante todo quiero confirmar si me estás escuchando bien, si tu voz sale bien. Sí, sí, muy bien, muy clarito. Muy clarito, estamos ajustando los volúmenes. Y bueno, vamos a iniciar casi de inmediato nuestro programa. Primero vamos con un aviso de nuestra emisora. Transmite el sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. El sitio FM. Nuevos desafíos día a día. Día a día y noche a noche son los nuevos desafíos. Quiero decirles otra cosa. Cuando estaba esta tarde organizando el programa, a mí me tocó seleccionar la música y decidí, me puse a buscar con qué música acompañar a Fontana Rosa, porque ya lo anticipé varias veces, pero lo vamos a decir de nuevo. El programa de esta noche está dedicado al negro Fontana Rosa, al cual ya le dedicamos anteriormente un programa, pero hoy volvemos a repetir, pese a que fue rosarino y estamos desde Córdoba transmitiendo. A nosotros siempre nos gustaron las rosarinas, pero no nos gustaban mucho los rosarinos. Sin embargo, Fontana Rosa fue realmente una excepción. Bueno, hablaba de la música, y la música que elegí para acompañar este programa, y lo hice, hago constar, sin consultarla a Marina, Es música de Vicentico. No sé por qué me sonó que Vicentico se hermanaba más o menos con el tema de Fontana Rosa. ¿Cuál es tu opinión respecto de la música que elegí, Marina? Mira, no tengo mayor opinión sobre la música, pero sí recordaba, mientras vos hablás, que Fontana Rosa abominaba de la música clásica, porque él decía que se había formado cuando la música clásica se ponía cuando moría alguno, o cuando era el Viernes Santo, y entonces le había quedado ese rechazo por la tristeza que significaba. Así que lo que hayas elegido está bien elegido. Sí, yo creo que a Fontana Rosa le tiene que haber gustado Vicentico. Por eso digo. Bueno, ¿qué podemos decir de Fontana Rosa? No vamos a ponernos a hablar de una biografía detallada, pero sí decir que nació en Rosario en 1944. Realmente joven, tuvo una corta vida porque falleció en el 2007. Así que, en fin, ¿Cómo se lo reconoce? Y como el Negro Fontana Rosa, un humorista gráfico y escritor. Nunca se sabe muy bien si fue más humorista que escritor o caricaturista, porque en realidad ya vamos a ver a medida de que hablemos de las cosas que hizo el Negro Fontana Rosa, hizo un poco de todo. Fue un buen hablador. Y lo que sí vamos a repetir esta noche, que ya lo hicimos en el primer programa que le dedicamos hace casi un año atrás, vamos a repetir su inefable discurso en aquel congreso sobre el idioma que se realizó en la ciudad de Rosario, su inefable discurso sobre las malas palabras. Eso lo tenemos grabado por su propia voz y lo dejamos como un poquito la frutilla del postre, y va a ser Marina la que decida cuándo le doy play al discurso de Fontana Rosa. Bueno, de la biografía puedo decir que entre sus personajes más conocidos por los cuales se lo caracterizó tempranamente fue por Inodoro Pereira y Bugui el Aceitoso, tiras cortas que hace un ratito Marina me hizo recordar que salieron en la revista Hortensia. A mí me salieron por primera vez, ¿no? Sí, por primera vez, después salieron en un montón de lugares, ¿no? Yo te digo que tengo las obras completas del Inodoro Pereira y las guardo como un tesoro, porque a mí el Inodoro Pereira es mi personaje inefable. Inodoro Pereira es al Negro Fontana Rosa como el corto maltés a Hugo Pratt para mí. Ajá. Bueno, te dejé sin habla. No, sí, porque me gustó la... esa equivalencia que has hecho. Ahora, si Fontana Rosa, esté donde esté, se entera de que esta noche estamos haciendo un programa de radio mientras juega la selección argentina y no estamos viendo o escuchando el partido, se agarraría un embole tremendo con nosotros, ¿no? Claro, mi marido me decía hace un rato que habría que haber postergado un poco el partido para que este programa fuera más escuchado. Sí, pero no quisieron postergar el partido. Yo les pedí que lo posterguen una horita, pero no me dieron bola. Y te voy a decir una cosa, doble enojo el de Fontana Rosa, porque el domingo pasado, bueno, el fin de semana pasado, Belgrano le ganó el último partido del campeonato a Rosario Central. ¡Oh! Se revolvió en la tumba el Negro Fontana Rosa. Para colmo, Belgrano de Córdoba derrotar a su máximo, a su máximo, a su máximo. En fin, bueno, con esto queremos completar un poco la biografía. Futbolero de alma, hincha rotundo de Rosario Central y muy emotivo. ¿Sí? Perdón, te interrumpo para decirte algo que acabo de recordar, que leí en estos días buscando material, que en una oportunidad lo habían invitado a Fontana Rosa a aparecer como presentador de un libro, ya no me acuerdo de qué autor. Pero era un hecho muy importante para el público y para ese autor en particular. Pero le cambiaron la fecha o la hora a Rosario Central y le coincidía más o menos con esa presentación. Entonces el Negro se presenta como Dios manda, habla 5 minutos y termina diciendo, bueno, los dejo con el escritor tranquilo, yo me tengo que ir porque los muchachos me esperan para ir a la cancha. Y lo dejo ahí. Por eso te digo que esta noche nos mata a nosotros. Bueno, más allá de lo futbolero y rosarino, hincha fanático de Rosario Central, es muy lindo ver cada vez que uno ve un partido donde juega Rosario Central en su cancha, la persistencia de los carteles de saludo y de homenaje al Negro Fontana Rosa que hacen los hinchas de Rosario Central, y siempre sale a relucir su nombre en todos los partidos. Y yo creo que nosotros quizás no nos enteramos desde aquí, desde Córdoba, pero seguramente en Rosario se repiten permanentemente los homenajes al Negro, no solo por su calidad profesional, sino sobre su calidad humana. Era un tipo querible y querido realmente, ¿no? Absolutamente. Mira, en un momento el escritor Cassiari, Hernán Cassiari, cuando muere Fontana Rosa, y para resumir lo que se sentía en ese momento en Rosario, dijo, nuestros ídolos suelen ir a balotaje, ganan nuestro corazón o lo pierden, pero siempre en segunda vuelta, hasta anoche. Ayer por fin se nos ha muerto alguien por unanimidad. Qué bárbaro, ¿no? Qué belleza, sí. Bueno, yo lo que más rescato, lo que más quiero rescatar de su biografía es que era un tipo de café, digamos, ¿eh? Ellos se lo podía encontrar siempre tomándose un café con sus amigos en el bar El Cairo de Rosario. Luego parece ser que el bar El Cairo cerró por un tiempo y entonces se mudaron a otro bar que se llamaba La Sede, pero cuando reabrió El Cairo volvieron al Cairo, o sea, habitués del café. Imagínate la cantidad de cosas que charlaban en ese café. Yo creo que muchísimos de los cuentos cortos que escribió el negro Fontana Rosa surgieron ahí en la mesa de café, escribiendo sobre cualquier papelito la idea, ¿no? Sí, sí, sí, seguro que sí. Creo que, como vos dijiste, ¿no?, la totalidad de los cuentos o salen de la mesa de café o reproducen la situación de la charla de café, ¿no?, aunque se esté en la escena en cualquier otro lugar. Creo que su gran amor era el fútbol y el café. No el café, sino la mesa de los galanes, ¿no?, la barra de amigos. La mesa de los galanes. Yo te cuento que en el primer programa que hice de Fontana Rosa pasé la grabación de un cuento que era El Rincón de Cristo, Pichón de Cristo, perdón, Pichón de Cristo, que era la historia de un arquero, ¿no?, que lo salvaba como Cristo de ser derrotados en el fútbol, ¿no? Pero hoy no quise preparar un cuento porque son un poco largos los cuentos narrados de Fontana Rosa, no ocupan, los buenos cuentos ocupan 20 minutos o más y es demasiado para un programa radial, y si uno lo interrumpe se le pierde la hilación, ¿no? De modo que preferí que hablemos nosotros un poco de sus cuentos, de sus historietas, de sus personajes, y bueno, y tratemos de con ello transmitirle a nuestros oyentes todo lo que podamos acerca del negro Fontana Rosa, ¿no? De acuerdo. Así que si vos querés empezar con algo, sos dueña de la palabra. Bueno, yo sí pensaba no leer un cuento, sino leer fragmentos del cuento que me parece muy ilustrativo de todo el estilo de Fontana Rosa, de toda su forma de narrar, que no era tanto la narración como el diálogo. Lo tengo pensado para un poquito más adelante, pero si te parece lo podemos arrancar ahora. No, si querés bueno, podemos no, también que... escuchar un tema musical mientras vas preparando el cuento, y luego del tema musical empezás con el cuento. Bueno, como vos prefieras, yo estoy lista. Bueno, vamos a escucharlo a Vicentico en el primer temita que hemos seleccionado y después pasamos al cuento. Bueno, muy bien. Ciudad, al mundo a trabajar, ya comienza la zona, Bueno, escuchábamos por Vicentico, Se despierta la ciudad. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate, para todo Parabachasca y vía internet, para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos aquí con Marina Salvático hablando sobre el negro Fontana Rosa y sus obras. Tiene la palabra Marina, que nos va a hablar un poco de un cuento de Fontana Rosa. Bueno, elegí un poco este cuento que se llama Viejo con Árbol, por un lado porque es distinto de la estructura de los demás cuentos de Fontana Rosa, pero además contiene los elementos habituales de él, o sea, es un buen ejemplo, perdón. ¿Podés toser tranquila porque estamos todos resfriados, todos los argentinos estamos resfriados? Bueno, yo tomo mate y no fumo más. En este cuento, no lo voy a leer completo, voy a ir resumiendo y leyendo algunas partes, porque no lo puedo alargar demasiado. Se trata de un juego en una cancha de barrio, en un club de barrio, en un campito prácticamente, con la barra de siempre, y ya aparece un viejito que todos los sábados, cuando ellos juegan, se sienta abajo de un arbolito que está ahí cerca y mira. Nunca habla, nunca hace nada. Hasta que, entonces ellos bromean mucho, y dicen que esa es su única hinchada propia, lo llaman la barra brava, entre ellos, y se ríen mucho. Un día, uno de los jugadores cambia con otro, y curioso va y se tiende al lado del viejo, ¿no? El viejo era muy empaquetadito, casi elegante, dice, con un cierto refinamiento en su postura erguida, y este muchacho, el Soda, le busca charla, y lo notable de lo que sigue es una especie de contrapunto, que eso a Fontana Rosa siempre le gustó mucho, el contrapunto entre el lenguaje culto y el popular, o la visión culta del mundo y la visión popular del mundo. En este caso tenemos a los dos, al Soda y al viejito. Entonces el Soda trata de darle charla, y como el viejito tenía una radio portátil en la oreja, que dice que la sostenía como si fuera un ramo de flores, le dice, ¿está escuchando Central Córdoba, maestro? No, le dice el viejo, música clásica. No, música. El Soda le pregunta, ¿algún tanguito? No, música clásica. Entonces el viejo dice, el Soda dice, pero le gusta el fútbol, por lo que veo, ¿no? El viejo dice que sí, porque está muy emparentado con el arte, y arranca. Mire usted al arquero. Efectivamente, el viejo señaló a De León, que estudiaba el partido, la continuidad de la nariz con la frente, la expansión pectoral, la curvatura de los muslos, la tensión en los dorsales. Bueno, eso es la escultura. Eso se quedó perplejo, nunca en su vida había pensado escuchar algo así, y el viejo sigue, marca el arco contrario, dice, mire, el relumbrón intenso de las camisetas nuestras, amarillo cadmio y una veladura naranja por el sudor, el contraste con el azul de Prusia, y sigue, eso es la pintura. El Soda estaba cada vez más perplejo. Sigue el viejo. Observe usted esa carrera intensa entre el delantero de ellos y el cuatro nuestro. El salto al unísono, el giro del aire, la voltereta elástica, el braceo amplio en busca del equilibrio. Bueno, eso es la danza. El Soda trataba de estimular sus sentidos, pero solo veía que los rivales se venían con todo. O sea, el Soda no veía arte, él veía un partido que se le estaba yendo de las manos. Y escuche usted, escuche, le dice el viejo, la percusión grave de la pelota cuando bota contra el piso, el chasquido de la suela de los botines, el fuelle quedo, todo sigue así. Eso es la música. El Soda aprobó con la cabeza, ya resignado, y piensa, los muchachos no iban a creerle cuando él les contara aquella charla insólita con el viejo luego del partido, ¿no? Si es que le quedaba algo de ánimo. El Soda aparece ahora, en este momento, ya encajonado entre dos cosas. Una, el partido que mira, y la otra, lo de contarle a los amigos. Y esto es muy importante cuando uno habla de Fontana Rosa, y después lo voy a explicar. Y el viejo dice, vea usted a ese delantero de ellos que se revuelca por el suelo como si le hubiese picado una tarántula, mesándose los cabellos, distorsionando el rostro, sigue, dice, bueno, eso es el teatro. El Soda se agarró la cabeza. Y de pronto dice, ¿qué cobró? Agució indignado, ¿cobró penal? El viejo abrió los ojos, dio un paso al frente, metiéndose en la cancha, y le dice, ¿qué cobras? Gritó después desaforado, ¿qué cobras, referí, la reputísima madre que te parió? El Soda lo miró atónico. Ante el grito del viejo parecía haberse olvidado del penal injusto, de la derrota inminente y del mismo calor. El viejo estaba lívido mirando el área, pero enseguida se volvió hacia el Soda tratando de recomponerse, algo confuso, incómodo. ¿Y eso? Le pregunta el Soda. ¿Y eso? Vaciló el viejo tocándose levemente la gorra. Eso es el fútbol. Se acabó. Muy bien. Muy bien. Es la visión del fútbol como unión de todas las artes y de todas las pasiones, es un Fontana Rosa pleno ahí como futbolero, ¿no? Esto es lo que yo quería comentar y después hacer algunas digresiones sobre estas cuestiones de estilo de Fontana Rosa. Pero merece cerrarlo con Vicentico, ¿eh? Me parece muy bien, cerremos, ¿no? Thank you. Escuchábamos a Vicentico en Bajando la Calle. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca, su programa nocturno de los viernes, música y literatura, hoy dedicado al negro Fontana Rosa. Y estamos justamente escuchando las digresiones que quería agregar Marina a la charla que hizo recién sobre los cuentos. Al menos habló sobre uno de los cuentos, pero yo creo que ahora quiere hablar de los cuentos en general, ¿es así? Es así, de los cuentos en general, pero sin profundizar demasiado, sino señalar algunas cositas que de algún modo estaban presentes en el cuento que resumí recién, pero que hacen a toda la escritura de Fontana Rosa. Primero que nada, lo que es muy lindo es que él se considera un lector clásico. Él dice, a mí me gusta que me cuenten una historia, ¿no es cierto? No tiene muchas vueltas, y eso es lo que está haciendo, ¿cierto? Él cuenta una historia, pero en realidad lo que más le gusta es contar, o sea, darle una forma verbal a la cosa. Por eso su gran, uno de sus grandes méritos es el diálogo. Hay cuentos que son puro diálogos, son como una conversación, con que dos se juntan y se ponen a charlar. Y entonces uno, cuando lo lee, tiene una gran sensación de naturalidad. Por ahí algún escritor dijo, es como si uno sale a la puerta y escuchara una conversación de dos vecinos. Uno cae en el medio de una conversación, y suele empezar los cuentos como en el medio de algo, y vos te tenés que ir incorporando, como pasa en la vida, ¿no? Entonces, el humor, por un lado, que es esencial, él dice que los peores conflictos que puede diseñar, por más trágicos que sean, él solo los puede resolver con humor, y es lo que hace. Y la otra gran característica es el diálogo, es esa naturalidad con que los personajes hablan sin que uno sienta que hay nada artificial ni acartonado. Y está la necesidad del decir a otro. Siempre, él más bien se preocupa, no por el tema que tiene en cuento, de lo que fuere, sino por la manera de decirlo. Acá en el cuento de recién del viejo con árbol, el personaje dice, ya tenía una buena anécdota para contarle a los muchachos, y la cosa venía lo suficientemente interesante como para continuarla. O sea que empieza a ser importante es la comunicación con el otro, ¿no? Correcto. Y de paso, es la comunicación con nosotros, con sus lectores. Uh-huh. Manifiesta, por otro lado, otro rasgo de importancia, y es la reunión de amigos, donde de nuevo se juntan la biografía y las narraciones. Una gran cantidad de sus cuentos, y no todos, no me acuerdo, no, una gran cantidad ha de ser, se desarrolla por una charla entre amigos que se juntaron a comer un asado y se ponen a charlar de mujeres, de autos, de vino. No hay una historia trascendental, hay un lenguaje fundamental. Es el lenguaje de todos los días, el lenguaje de todas las personas, sobre todo no es el lenguaje culto, academicista, uh-huh, sino el lenguaje poblado de giros, malas palabras, formas idiomáticas y demás que están muy bien insertadas, por otro lado, suelta la carcajada cuando por ciertas respuestas que uno le da a otro, igual que en la vida, ¿no? También el grupo de amigos también tiene por ahí, pero esos cuentos no los he leído, como la misma estructura de grupo, pero de escenas familiares. Una madre y una hija viendo fotos, y todo el diálogo que hacen alrededor de las fotografías, y cosas así. Pero vuelvo a decir, siempre lo importante es el cómo se dice, ¿no? Hace pocas reflexiones. Yo estaba pensando que hay cuentitos como este, ¿cómo se llama? Ya me va a salir. El mundo ha vivido equivocado. Que son prácticamente obras de teatro. Claro, pero él hace eso. ¿Cómo? Sí, tenía cierta... son muy adaptables al teatro sus cosas, ¿no? Por supuesto, si el narrador interviene solo para hacer acotaciones. Entonces, uno habla, el otro contesta, entonces por ahí el narrador dice, y con la mano una mano apoyada en la silla y el otro en la mesa, se inclinó hacia adelante y dijo, ¿no? Esas son las intervenciones, son como las acotaciones del teatro, indicándole al actor cómo tiene que hacer físicamente, ¿no? Y uno lo va registrando de esa misma medida. Y dentro de esta cosa tan coloquial, llana, popular, algo interesante son los títulos, ¿no? Él tiene el mismo mecanismo para poner títulos a sus cuentos. Entonces, por ejemplo, en El mundo ha vivido equivocado, que está muy simpático, contaría algo, no sé cómo ando de tiempo. Andas corta ya de tiempo. Bueno, digo rapidito, en El mundo ha vivido equivocado, se trata de dos tipos en un bar, uno dice que cómo sería un día ideal y se sitúa por allá por por Centroamérica, en una playa, con un resort. En un hotel mediterráneo. En un hotel mediterráneo. Bueno, gracias. Ese cuento lo leí como tres veces yo, porque es excepcional. ¿El mundo ha vivido equivocado? Sí. Bueno, en esa situación el tipo quiere conquistarse una mina que está ahí en una terraza tomando algo en la mesa de al lado de él. Entonces le cuenta a su amigo cómo continúa ese día ideal que él está imaginando y diseñando, y es muy simpático, y leo un párrafo nomás y termino de Dandy. Le dice, ahora viene lo interesante, yo te digo una cosa, Pipo, te digo una cosa, el mundo ha vivido equivocado, el mundo ha vivido equivocado. Yo no sé por qué en todas las películas del tipo, para tratarse la mina, primero la invita a cenar. La lleva a morfar a un lugar muy elegante, de esos con candelabros, con violinistas, y morfan como leones, pavo, pato, ciervo, le dan grosso el champán, mientras el tipo se la pasa parla para encamarse con ella. Yo digo, Pipo, yo digo, si hago eso, ¿me agarra un apolillo? Un apolillo me agarra, que la mina me tiene que llevar después dormido a mi casa y tirarme ahí en el pasillo. O si no me apolillo, me agarra una pesadez, un dolor de valero, eructo. Y eso no colabora. No, eso no colabora, le dice el otro. Hugo se pega repetidamente con la punta de los dedos agrupados en la frente. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre ir a encamarse después de haber morfado como un beduino? Es como terminar de comer e ir a darte 15 vueltas corriendo alrededor del parque Urquiza. Hay que estar loco. Sí, es cierto. Por eso te digo, el mundo ha vivido equivocado. Yo no sé cómo hacían los galanes esos de cine que se iban a encamar después de comer. Es la magia del cinematógrafo, Hugo, hay que admitirlo. Muy bueno. Bueno, me pareció oportuno. Pero estaba hablando de los títulos, y bueno, hay otro montón de títulos. Así, hablando de títulos y de cosas y de... Que viene una filosofía de la gran flauta, y en realidad es el tema de encamarse antes o después de comer. Y bueno, está el otro, El cielo de los argentinos. Usted no me lo va a creer. Son títulos que te meten en medio de algo, en algo que ya empezó, ¿eh? Uno nunca sabe, te digo más, ¿no? Esa manera de atraparte, de que vos tengas necesidad de saber cómo diablo es El cielo de los argentinos, que por supuesto son amigos, asado y fútbol. Como tenía poco tiempo, dijo. Bueno, no, yo lo que quiero decirle también a la audiencia, porque es importante, ¿me escuchás? ¿Me estás escuchando? Parece que se ha cortado la llamada. Vamos a insistirla, a llamarla de nuevo. Mientras tanto, voy a ir recordando. Es más, te voy a pedir, por favor, que me llames vos a mí, Marina. Porque yo tengo que, mientras tanto, mientras vos me haces la llamada... Bueno, hagamos una cosa más práctica. Pongamos música mientras reponemos la llamada. Sigamos con Vicentico y Los caminos de la vida. Los caminos de la vida no son los que yo esperaba, las cosas eran fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Eran fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar. Bueno, hemos logrado reconectar la comunicación telefónica, por lo tanto paro un poco la música y seguimos con el programa. ¿Me estás escuchando bien, Marina? Sí, muy bien, esperemos que... Que no se vuelva a cortar. Bueno, yo quería decirle a los oyentes algunas informaciones respecto de Fontana Rosa, ¿no? Más formales, que en el año 92 recibió el premio Conex y en el 94 el Conex Platino. Que en el año 2006 el Senado le entregó la mención de honor Domingo Faustino Sarmiento en reconocimiento a su vasta trayectoria y aportes a la cultura argentina. Que en diciembre del 2006 recibió en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, México, el premio La Catrina, reconocimiento que cada año se entrega en el Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta. Y que en el 2009 su personaje, Inodoro Pereira, forma parte de la muestra Bicentenario 200 años de humor gráfico que el Museo del Dibujo y la Ilustración realizó en el Museo Eduardo Sibori de Buenos Aires, homenajeando a los más importantes creadores de la historieta argentina. Y, por último, decir que el 26 de noviembre fue instituido como el Día Nacional del Humorista en conmemoración del nacimiento de Roberto Fontana Rosa. Y ya que lo estamos en este momento ubicando como humorista, caricaturista, yo quiero hablar un poquito, antes de terminar con este programa, de su inefables, con ese inefables, personajes, Inodoro Pereira y su perro Mendieta, el Mendieta. Eso es realmente, a mí me encanta, no soy un fanático, porque el Inodoro Pereira es una especie de personaje atemporal, como que vivió todos los tiempos. Es un gaucho filósofo bruto, porque el inteligente es Mendieta, el culto es Mendieta, el perro, que lo escucha decir barbaridades, pero a él, a Inodoro, en medio de su torpeza intelectual, le gusta filosofar y expone sus ideas. Y bueno, y está en medio de esa pampa infinita por donde desfilan personajes de los más extraños, desde un pensador hindú hasta un comunista chino, o un médico que anda vacunando en medio de la nada buscando a un indio para aplicarle una vacuna, o el diálogo con los propios indios que parecen un malón de hace 100 años situado en el presente. O sea, la atemporalidad del Inodoro Pereira lo hace vigente en la vida nuestra, en la vida de todos los días. Y el perro Mendieta, bueno, yo tengo 6 perros que se le parecen, pero ninguno logra hablar de los míos. porque yo daría cualquier cosa por tener un perro que habla. ¿Vos tenés idea lo que diría un perro si habla? Bueno, diría lo que habla y lo que dice el Mendieta. Yo creo que es una historieta, la Dinodoro Pereira, demasiado bien lograda, así que merece perfectamente todas esas distinciones y premios. ¿Querés opinar algo, Marina? No, estaba pensando en mi perra, pobrecita. Que no habla, pero parece que hablara, ¿viste? Los perros parece que hablaran y que te preguntaran cosas. Creo que está bien haber inventado un perro que es inteligente y que habla. Bueno, como te darás cuenta, yo hablé del Inodoro Pereira y no hablé mucho de Boogie el Aceitoso, que es el otro personaje también importante de sus historietas, porque es tanto lo que me gusta Inodoro Pereira que si bien lo valoro como personaje a Boogie el Aceitoso, me quedo leyendo el Inodoro Pereira. De modo que me perdone Fontana Rosa por haber hecho una discriminación entre los personajes de sus historietas, pero yo me considero fanático del Inodoro Pereira. Muy bien, señor, lo respetamos por eso. Bueno, Marina, ¿qué te parece? Son las 9:47. La grabación del discurso de Fontana Rosa en el Congreso de la Lengua ocupa justamente los 13 minutos que nos separan de las 10 de la noche. ¿Qué te parece si pasamos al discurso y después de escuchar el discurso ponemos una musiquita más y hacemos un comentario de cierre? ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Bueno, con muchas ganas de escuchar el discurso. Bueno, yo paso al discurso y corto la llamada para que no se nos corte de nuevo y después la reconectamos, ¿verdad? Bueno, perfecto. Listo, nos vamos con el discurso. Bueno, hasta luego. Don Roberto. Ahora, escuchando a los amigos, a los colegas, me doy cuenta de que lo que voy a hablar no tiene absolutamente nada que ver con los postulados, ¿no? Primero quería hacer una pequeña reflexión, algo que comentó Federico, asombrado ante la presencia femenina multitudinaria, digo, lo que es no conocer esta ciudad, ¿no? Yo siempre afirmo que esta ciudad tiene bellas mujeres y buen fútbol. ¿Qué más puede ambicionar un intelectual? No, lo que ocurre es que a mí se me ocurrió hablar sobre las malas palabras. Y hay apoyo popular, por lo que escucho. Repito, no sé qué tiene que ver con esto de la internalización. Que aparte, ahora que pienso, ese título lo habrán puesto para decir, bueno, una persona que logra decir correctamente internacionalización es capaz de ponerse en un escenario y hablar algo, porque es como un test que han hecho. Algo tendrá que ver el tema de las malas palabras, por ejemplo, con lo que decía el amigo Escribano. Se nota que es tan polémica esta mesa que es a la única que le han asignado un escribano para controlar lo que se dice en ella. Él decía, por ejemplo, de la ausencia por ahora del español en la tecnología, en la computación. ¿Qué tiene que ver eso con las malas palabras? Al menos lo que he insultado yo cada vez que se me va un texto en la computadora, creo que es un aporte real. En cuanto al intercambio, me ha tocado, él mencionaba, Escribano, un libro puro fútbol, me ha tocado acompañar a la selección argentina en los partidos en Latinoamérica, y el intercambio que hay en esos casos de este lenguaje es de una riqueza a notar. No, yo la pregunta sí, que ahora me hago, ¿no? ¿Por qué son malas las malas palabras? O sea, ¿quién las define? ¿Por qué? ¿Qué actitud tienen las malas palabras? ¿Le pegan a las otras palabras? Son malas porque son de mala calidad, o sea que cuando uno las pronuncia se deterioran y se dejan de usar. Tienen actitudes reñidas con la moral, sí, obviamente, pero no sé quién las define como malas palabras. Tal vez sean

un poco despedirnos de la audiencia y comprometernos a estar la próxima semana con el famoso desafío que tenemos. Sí, es todo un desafío meternos con la guerra civil. Está, lo haremos. Y bueno, pero en realidad este sí es un desafío que nos obliga a estudiar, y eso es bueno, porque esto para el cerebro es lo mismo que ir al gimnasio, ¿no? Sí, sí señor, eso haremos y agradeceremos esta obligación de hacer gimnasio con el cerebro. Bueno, muy bien, te cedo el lugar de despedida de nuestra audiencia por ser una dama, primero vos. Bueno, dejando a un lado lo de dama, que no sé si cabe, lo que quiero decir, después de escuchar a Fontana Rosa no hay mucho que decir, solo quiero, lo que me inspiró, el sentimiento que me inspiró es mucho cariño. Uno entiende por qué el negro era tan querido y tan admirado, ¿no? Una honradez, una sinceridad. Así que lamento que se haya ido tan pronto. Lo despido con un beso allí donde estén, y a los oyentes lo mismo, otro beso grandote allí donde estén. Sí, yo igualmente. Es decir, el negro era un tipo realmente popular. Ese es el concepto profundo de lo popular, lo querible, lo entendible, ¿verdad? Bueno, nos despedimos entonces de nuestra audiencia hasta el próximo viernes, que tendremos nuevamente a partir de las 21 horas música y literatura. Y si los dioses nos ayudan, estaremos preparados con Marina para encarar la Guerra Civil Española y los poetas y la literatura que también acompañó a ese momento de la historia de España tan fuerte, que nos dejó tan marcados a todos por una u otra razón. Vamos a sumar seguramente algunas anécdotas personales, directas o indirectas, que tenemos sobre toda esa historia. De modo que los esperamos el próximo viernes a las 21. Marina, muchísimas gracias por tu colaboración y bueno, nos seguiremos hablando durante la semana para organizar el programa del próximo viernes. Muy bien, te saludo mientras tanto. Bueno, perfecto. Vamos a poner nuestra cortina musical. Don Atahualpa Yupanqui en su solo de guitarra viene clareando y con eso nos despedimos. Vos, Marina, si querés ya te podés desconectar. Desconecto. Bueno, esto ha sido nuestro programa nocturno de los viernes, música y literatura. Hemos estado con ustedes, Marina Salvatico y yo, Carlos De Bandi, hablando sobre el negro Fontana Rosa y escuchando nuevamente su hermoso discurso en el Congreso de la Lengua celebrado hace unos cuantos años en Rosario. Ya lo dijimos recién, estaremos con ustedes nuevamente el próximo viernes a partir de las 21 horas. Los esperamos, les deseamos un feliz fin de semana, cuídense del frío que está atacando mucho, cuídense de la gripe, defiéndanse de los mosquitos, en fin, todos los males de Egipto nos están rodeando. Así que a tener cuidado y a disfrutar. Buenas noches, muchas gracias por la atención que nos brindaron. Chau.